Bienvenidos amigos a una nueva edición del programa Mixtura, hecho en Lima, Perú. Los saluda César. Estábamos escuchando a Los Reptiles con el tema Yanatusui. Queremos saludar también a toda la gente que nos escucha allá en Argentina a través de Radio de Salón y también a los que nos escuchan a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. Nos acaba de llegar desde Arequipa el fanzine Odio, una interesante publicación donde hay mucha poesía, dibujo, interesantes artículos, reflexiones y entrevistas. Es un fanzine muy recomendable ya que mantiene la esencia original de lo que es una verdadera publicación independiente, el estado crítico y generar conciencia en la gente. Así que desde ya recomendamos a la gente que pueda conseguir este fanzine Odio. Lo pueden también buscar a través del Facebook como Odio Fanzine. Agradecemos a nuestra amiga Andrea, quien nos envió y también gentilmente nos cedió un espacio en este fanzine donde hace una entrevista a Mixtura y en el que hablamos sobre lo que fue el Festival Invasión en septiembre allá en la ciudad de Arequipa. Ya saben, busquen el fanzine, contáctense por internet. Además también nos pudo mandar varios fanzines que se producen en esta ciudad, como Rompiendo Líneas, Caleidoscopio, Misty Hardcore, entre otros. Así que nuevamente las gracias para Andrea y a seguir con esta publicación que ya va por la segunda entrega. Seguimos con música, esta vez escuchamos a una banda de Arequipa. Llega el turno de escuchar a Mula Muerta con la canción Para Esta Noche. Viajemos imaginariamente hacia Argentina para escuchar a Acorazado Potemkin con la canción Gloria. Estaba sonando en mixtura Acorazado Potemkin. Un saludo para nuestro amigo Lulo, que hace unos días estuvo de cumpleaños. Ahora escuchemos desde Lima a la banda Los Arman con la canción En Nombre del Amor. Oh, escuchemos a otra banda de la capital. Llega el turno de oír a La Familia Feliz con el tema que da título a su reciente producción, la tercera producción que acaba de sacar la banda. El título de la canción es Volver a Empezar. Que a todos nos van a cobrar noches cargadas, intentos frustrados, pero siempre volver a probar. Veo a la vida y a los sabios del tiempo mostrarme la paz en que estaba existiendo. Ahora puedo estar donde siempre imaginé llegar, quisiendo aún más, porque veo que todo está mal. Intento que hay más allá de lo habitual, siguiendo sin mostrar lo que tú estás sintiendo. Vamos hacia España para escuchar a Manifa con la canción El Gran Circo de Rock. La nueva gran estafa del rock. Grupos compitiendo en concursos de pop rock. Revistas y radios que volan mogollón. Si tú ahí quieres salir, tendrás que pagar o bajarte al pilón. Sean bienvenidos a este circo. Bienvenidos al gran circo del rock. Donde caen más payasos que en el circo de verdad. Bienvenidos al gran circo del rock. Bienvenidos al gran circo del rock. Bienvenidos al gran circo del rock. Donde caen más payasos que en el circo de verdad. Bienvenidos al gran circo del rock. Amigos, iniciamos este set musical con la gente de Los Protones y el tema Black Widow, que se encuentra dentro del compilado 20 Monstruos. Esta es una novedad, la banda es Par, Ocultador, y el tema es Control. We'll be right back. Certo Mercurio nos trae en el tema 8:30. Yeah. registros acásicos con su tema Mariana. Planeador nos traen el tema Al despertar. Oh, Este es un recuerdo de una gran canción de esta argentina Bulldog y el tema El Grito Silencioso. Esta banda estuvo hace poco en Lima, ellos son Sexores y el tema Eli. I'm not afraid to die. Vamos a escuchar ahora a la banda Warmayaki con la canción Identidad. Vamos nuevamente a Argentina para escuchar a la banda Cigarro Mojado y la canción Mi Otro Yo. Olvidar el sol presente, estar ausente y casi. Ahora escuchemos a Desacuerdo con la canción Rock and Roll Enfermo, tema que da título a su reciente producción discográfica. De mixtura Expulsores. Saludo para nuestros amigos Camilo, Grillo y Alex. Bueno, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a través de los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Perú y Programa Mixtura Oficial. También hay varios videos en YouTube donde pueden seguirnos a través de nuestro canal Programa Mixtura. Despedimos esta edición escuchando a la banda peruana Actitud Hardcore Hooligan de su reciente disco La Vieja Estirpe. La canción es Fútbol Popular. que pasa a su alrededor. En este sucio monopolio, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros los hinchas del arraigo popular. ¿Dónde quedó la clase obrera y la hinchada familiar? No más entradas impagables, viva el fútbol de la working class. A la hinchada no le gusta que se adueñen de su club. Ellos dan la vida de la cuna hasta el campo. Transacciones millonarias, franquicias, FIFA y más. Jugadores y dirigentes, mercenarios, como que me dan. Nosotros los hinchas del arraigo popular. ¿Dónde quedó la clase obrera y la hinchada familiar? No más entradas sin pagar y viva el fútbol de la working class. Siempre que viva el fútbol popular. Y como lo dijimos antes, larga vida al fútbol de la working class. Por siempre que viva el fútbol popular. Y como lo dijimos antes, larga vida al fútbol de la working class. Por siempre que viva el fútbol popular. Y como lo dijimos antes, larga vida al fútbol de la working class. Por siempre que viva el fútbol popular. Como lo dijimos, dale larga vida al fútbol de la U.